Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Santo Tomás de Aquino tuvo una visión de Jesucristo. En ese momento el Salvador le dijo que le pidiera lo que quisiera. El hombre de Dios podría haberle pedido que le ayudara a resolver alguna cuestión teológica o cualquier otra cosa personal, pero le dijo: te elijo a vos. Miren ustedes, elegir a Cristo es hacerlo dueño y señor de toda la existencia. Aunque tengamos que atravesar por diferentes situaciones en la vida, Él es quien nos sostiene. Se trata de creer en Él, que vive. No es un personaje más de la historia que fundó una religión muy exitosa, sino que es quien venció a la muerte con su resurrección. Él camina con nosotros, como lo hizo con los discípulos de Emaús, está en nosotros, nos elige, nos ama, nos perdona y espera una respuesta. Pienso que para poder decir lo de Tomás de Aquino hay que crecer mucho en la fe. Eso no se improvisa. En el Evangelio vemos que el maestro hace una encuesta sobre lo que piensa la gente de su persona. Habían muchos puntos de vista, como existe en la actualidad. San Juan Pablo II, en Puebla, allá por el año 1979, decía que algunos pensaban que había sido un gran profeta o un guerrillero. De acuerdo a la visión que se tenga, vendrá el resto. Allí alentó a realizar una evangelización en donde se anuncie la persona de Jesús y luego será más fácil asumir su grandeza. Se trata de tener un encuentro con Él. Cada uno tendrá que ver lo que significa Jesucristo. Es necesario poner los medios para conocerlo mejor, como leyendo su Evangelio, teniendo un trato diario de oración, pero luego cada uno tiene que preguntarse en profundidad lo que significa realmente Jesús. No podemos quedarnos con fórmulas intelectuales, sino tener una experiencia personal del Cristo vivo. Si de verdad creemos en un Cristo que venció la muerte con la resurrección, asumiremos un camino de esperanza en todas las dimensiones de nuestra vida. Como decía San Ambrosio de Milán, todo lo tenemos en Cristo. Si deseas curarte de tus heridas, Él es el médico. Si te abraza la fiebre, Él es la fuente. Si te oprime la iniquidad, Él es la justicia. Si necesitas ayuda, Él es la fortaleza. Si temes la muerte, Él es la vida. Si deseas el cielo, Él es el camino. Si te acercan las tinieblas, Él es la luz. Si buscas alimento, Él es la comida. Gustad y ved qué suave es el Señor. Palabras de aliento. Mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.